despertador. Baja arriba y ya estoy lista. Soy ministra de las obras y tu buitre entre mi mercancía. Vendo mierda propio de estudiante. Chúpate los dedos, niña. Mancar de paladar menguante, lo peor del cerdo y de sus crías. Y en las lonjas del amor vendo mi corazón. La casquería, precios bajos todo el día. La segunda división, mi carne es la mejor. Su pasto es por mayor. Medio kilo sabidurilla fría. Los pulmones, cosa buena, cosa fina, y el mejor color de alrededores. Porros, patas, tacos de codillo, toma guapa, vitaminas. Enamórate del desperdicio que entre mi basura es mil delicias. Y a las lonjas del amor vendo mi corazón. La casquería, precios bajos todo el día. Tus obras y comer lo que tú no querías.